Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Hay una frase de la Biblia, yo no soy religioso, ni profeso ninguna religión, pero sí, de chico, haberla escuchado, me llamó mucho la atención, decía, quienes tengan oídos que oigan, ¿no? Y uno diría... Esperá, pero oído tenemos todo. ¿Cómo está bien, excepto algunas personas que tienen alguna deficiencia de nacimiento congénita, pero en general la gente que Jesús le hablaba, uno diría, pero todos tenemos oído, estamos oyendo. Es de Jesús la frase. Es de Jesús. Es de Jesús. Entonces, ¿no? Y me estaba tratando de acordar esto. Esperá, ¿qué me estás diciendo? Que para oír no basta solo con escuchar sonidos. Es decir, para oír y comprender... Tengo que conocer algunas cositas más. Bueno, el margen sonoro es un intento de poder conocer un poco más la música que a veces escuchamos, incluso la que no escuchamos, la que se nos perdió en el tiempo, la que nunca llegó, porque nunca estuvo acá en la vuelta, porque nunca prendimos una radio y la pasaron, porque nunca nos conectamos a internet y buscamos esta música, o la vimos pasar, o le prestamos atención, muchas veces porque están en otros idiomas, muchas veces por 10.000 motivos. Bueno, el margen sonoro es un intento de eso, de compartir música y de hacer que la música crezca desde otro lado. Desde otro lado. Y esto es lo que intentamos... Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, en este juego de compartir música, de hablar de música, de viajar en el tiempo, de ponernos en problemas y en aprietos a nuestros oídos, escuchando cosas que a veces uno dice, ¿sabes qué? Del todo no me gusta, pero está interesante. Realmente un placer. Yo me metí en un momento nomás, de puro atrevido que soy, porque estoy en el margen sonoro. No, porque somos atrevidos. Pero atrevido de atreverse a... como dicen en viejas tradiciones, a reconocer. No conocer solo, sino reconocer. Volver a escuchar. Según dicen los que... Yo tampoco tengo formación religiosa ni profeso ninguna religión más que el margen sonoro. No, pero digo, este muchacho Jesucristo, apenas lo escuchás, es decir, mirá... Tiene alguna frase que... No, rasca donde pica, ¿no? Hay traducciones que después me he dado cuenta... Más que nada estudiando cosas de mitología que han sido terribles con respecto sí, a... Que no son, claro. No era lo que decía... No. No son la versión original, ni se parecen, ni nada. Hay frases que están en... O textos enteros que están en dos lenguas porque era una zona fronteriza en la que vivía y usaba varias lenguas como si fuera el portuñol. Como si fuera el portuñol, exactamente. Entonces, eso... Lo cual hace más complejo. Más complejo. Y en la música también pasa eso. Muchas veces la música está en más de un género, en más de un idioma. No quisiera que fuera bolero y nada más. O que fuera tal cosa. Hoy vamos a traer uno, voy a traer una que... De pronto transita otros canales que uno dice, pero no es lo habitual de esto. Y bueno, ¿qué va a ser? Como decía aquel del programa La Tuerca, creo que era, que decía ay, nena, callate que se te entiende todo. Él le decía a la madre y a la hija, no me acuerdo qué personaje, pero era famoso el comentario así. Callate que se te entiende todo. ¿No? Bueno, pero ¿por dónde vamos a empezar el viaje de hoy? Bueno, el viaje de hoy... Empezamos, hablando de Se Te Entiende Todo, esta muchacha, como para no entender algunas cosas, siendo, no, dejamos ahí un poquito de incógnita, viviendo en Buenos Aires, pero siendo nieta de un guitarrista de Magaldi, ¿no? Magaldi, Agustín Magaldi, Gran cantor de tango. Gran cantor de tango. Se supone que fue amante de Evita al comienzo o algo. Esa no la tenía mucho. En la serie hay algunas menciones o dejan ver que quizás hubo algo de eso. Por lo menos cuando Evita todavía no era Evita y era recién llegada. Claro. Bueno, porque se la dieron a él para que la trajera o que la cuidara en Buenos Aires, en fin, ese tipo de cosas. Mirá qué interesante. Bueno, el abuelo, guitarrista de Magaldi, entre otras cosas, me imagino, en su vida. El hermano de ella integró Spinetta Jade, con Spinetta tocaba. Sí, sí. El hermano. Y la tía de ella, la tía menor de varias, eran dos creo, Dora, se llamaba Celeste. Y de apellido Carballo. Está rodeada. Estoy rodeada, dijo esta muchacha. Está rodeada. Está. Y entonces se le despierta el tema de la música. Por un lado más rock and roll y esa mano, siendo muy joven. Y crean con otras mujeres lo que se dice que es el primer grupo femenino rock and roll en Argentina. Mirá. No sé, esas cosas, si el primero o no, no sé, habría que investigar. Sí, habría que indagar, pero... El grupo se llamaba Rush, como... Pero inmediatamente después tiene corta vida ese grupo, forma otro grupo femenino, que se llama Viudas e Hijas del Rock and Roll. Ese fue famoso. Que inclusive pude en estos días ver una incursión de Viudas e Hijas del Rock and Roll en el programa Olmedo. Claro. Es increíble el retro de toda esta. Y ella estaba ahí, por supuesto, con otra estética. Hacían una cosa muy. Por ejemplo, tenían el tema del Fondo Monetario Internacional entre ceja y ceja. Hay que ubicarse en todos esos tiempos. Hay que ubicarse, ¿no? Sí, en esos tiempos, ¿no? Posteriormente empieza una carrera solista. Y todo salió bien en la vida de esta. Cantautora con un timbre muy particular, ahora vamos a escucharla, e integra como mano derecha de Charly García 5 de sus discos, claro. Y es la voz reconocida, que es María Gabriela de Pumer. María Gabriela de Pumer es el mismo Charly García en su mejor momento, dijo, mirá que yo como varón te lo digo, pero también como músico, dice, podrás ir con otro, no sé qué, pero vos estás acá. Como diciendo, no la quería perder. Claro. Con sus bromas y todo, le estaba diciendo. Contigo, sos muy valiosa para. Sos muy valiosa para mí. Musicalmente, ¿no? Evidentemente. Y lo fue, porque hay que escuchar temas icónicos de García en la mejor momento, como yo que sé, Pasajera en Trance. Claro. Y es María Gabriela de Pumer la voz. Después siguió una carrera solista. Con la terrible mala suerte que a los 39 años cae en una emergencia con un cuadro gripal o algo así, que le diagnostican mal. Oh. Y era otra cosa, y fallece ahí por un problema cardíaco. Entonces tenemos a una María Gabriela de Pumer que pudo ser, que ya fue mucho, pero que está. Y entonces me gustó como inicio a decir... Está en el margen ahí de mucha gente. Sí, sí, claro. La voz, inclusive la creación de María Gabriela de Pumer. Incluso mucha gente que escuchó los temas de Charly, que escuchó su voz. Sí, sí. Y no... Sí. Bueno, es una voz femenina con la que canta. Sí, pero punto. Tiene un color y una forma de hacer hasta una cuestión... Ahora vamos a escucharla como una cuestión muy cálida, pero muy también objetividad o cierta distancia con las cosas. Y vamos a escuchar un tema que justamente... Es lo que le pasó en su vida, que es otro lugar. Es como que irse a otro lugar. En este caso a los 39 años. Es el lugar que no sabemos cuál es. Pero a los 39 años parte muy tempranamente. Pero dejando toda una obra ahí en un momento tanto grupal como en forma grupal como en forma solista. Muy querida aparte. Claro. Aparte de todo. Y bueno, musicalmente parece que María Gabriela de Pumer no solo venía de un hogar que había reconocimiento, sino que supo qué hacer con eso. ¿Qué hacer con eso? Sí, sin duda. Y siempre le agradeció mucho a su tía Celeste Carballo, que fue la que la convenció. De que se dedicara. Porque ella no tenía es lo que leí ahí, que no tenía la autoestima suficiente como para decir. Debe ser difícil en esa familia, sí. ¿No? Pero parece que la tía fue lo suficientemente generosa como para decirle, vos tenés que estar ahí. Vos podés. Y bueno, tenés que estar ahí. Dicen que le dijo en aquel momento, tenés que estar en el margen sonoro. Una gran puerta, no hay nada atrás. Ella despierta en otro lugar y no ve nada. Corre a olvidar, entra a un jardín al que nadie va. Sueña que el sol solo quiere arder, muere de sed. Sabe que el cielo está por caer, corre otra vez. No siente miedo, no volverá, no cree en nada, toca el azar, sueña que el sol solo quiere arder, muere de sed, sabe que el cielo está por caer, corre otra vez, sueña que el sol solo quiere arder, muere de sed, sabe que el cielo está por caer, se muere de sed, sueña otra vez, se siente bien, no quiere volver, corre otra vez, siente placer. Una gran puerta, no hay nada atrás. Ella despierta en otro lugar. Sueña que el sol solo quiere arder, muere de sed. Sabe que el cielo está por caer, corre otra vez. Y vale la pena darle un lugar especial a esa voz, que siempre ha tenido un lugar especial, sin duda, ¿no? Ha sido la voz de Charly García y ha sido una voz reconocida, pero pocas veces se la escuchaba sola, digamos, o se la escucha a ella como por fuera de ser la segunda voz de... A mí, en mi opinión, que no le importa a nadie, en el sentido que no es tampoco nada... Siempre me gusta más, y me parece, hasta en su corta trayectoria y todo, que otras que sí han tenido... Mucho un lugar en el rock argentino de otro, y sin embargo Boomer es una tipa, yo te comentaba ahora mientras escuchamos, aparte con una gran concentración y un, para mi gusto, un amor al trabajo en cuanto a estar concentrado en la música. Es muy profesional. Pero me parece que de forma bien natural. Sí, sí. Casi es como decir, vamos a hacer música, estamos con todo. Estamos con todo. Me gusta mucho eso y lo hace muy bien. Y después no hay nada que se le note de vedetismo tampoco. No, para nada. Para nada, ¿viste? Ella está cantando la canción, punto. Sí, está. Bueno, empezamos simplemente con alguien que está ahí en un margen de ese rock argentino que de repente nos ha llegado por otros nombres. No, nos vamos ahora a otra voz femenina. En verdad es un dúo. Un dúo ruso. Que se llama... El nombre es... I Speak, en verdad en la E tiene un 3, ¿no? Es I-C-3-P-E-A-K, I Speak. Y que juega donde parece con varias lecturas, como Pico de Hielo, obviamente. Sí, Pico de Hielo, sí. Pero también Los Ojos Hablan, Eyes Speak, y también Pico de Hielo. Perdón, Yo Hablo. I speak. ¿No? Entonces juega con esa cosa que no se sabe qué termina diciendo. Varias lecturas posibles. Es un dúo muy particular. Primero porque ellos siempre quisieron ser un proyecto casi audiovisual. Y de hecho, en las últimas etapas Sus videos son realmente impresionantes, videos donde hay poco color, ellos aparecen muy blanquecinos, muy de rojo, los labios, a veces el pelo. Hay algunos contrastes de color, pero en esos tonos, sus tonos preferidos siempre son el negro, el rojo y el blanco. Ellos venden camisetas de iFig y... ¿Rusia, Moscú estás hablando? Rusia, Moscú, y en la A tiene el símbolo anarquista, porque son un grupo de denuncia permanente, no ya de Putin, digamos, sí, como sí, podríamos sí. pensar, porque hoy, mientras hacemos este podcast, que seguramente se puede escuchar en cualquier momento, hay una guerra entre Rusia y Ucrania, Occidente también. En el 3023. Claro, no tiene hay ahí un encontronazo y discusiones entre Putin y Occidente. Incluso señalizado de esa manera, ¿no? Qué raro, personalizado. Putin discutiendo Putin, ¿no? Personalizado. Pero ellos están en verdad en contra de toda la idea bélica en general, no solo de Rusia, sino en general, están en contra de muchos de los valores tradicionales. De hecho, ellos critican la violencia de género, problemas de sexualidad, etcétera, etcétera. Son una crítica permanente, muy bien hecha, con una música muy interesante. Ellos se dedican a un rock y últimamente quizás ha tenido, quizás por la inserción comercial, etcétera, una forma más hacia el metal. Incluso por el canto, ¿no? Ella también utiliza esa estridencia en la voz forzada que se suele utilizar en el rock metálico. Totalmente. Pero en sus comienzos, y ellos hacían otra cosa, ellos jugaban a la intensidad, no desde ese lado, sino desde los colores de la voz que tomaba la voz de la cantante. Esto que casi perdieron, en verdad lo volvieron a hacer en un tema del año pasado, ¿no? Que se llama Amor como Veneno, donde, entre otras cosas, dice: estoy dispuesta a todo por este amor, vivir conmigo o morir. Y después vienen unas risas que se van a escuchar en la canción, muy estilizadas, muy musicales y musicalmente usadas, que tiene que ver con la locura. Porque también tiene que ver con la denuncia de ese amor que parece amor y en verdad no lo es. Es cualquier cosa menos omnipresente. Amor. Omnipresente. Claro, y es una locura, ¿no? Pero Ernie, en un mundo que estamos en un omnipresente... En un mundo donde lo que se pretende como amor romántico es una barbarie, ¿no? Sí, es casi una locura. Entonces ella juega con esta cosa del amor intenso, o mío, o de nadie, o nos enamoramos o morimos... que sin duda parece más enfermizo que algo sano. Y nada, me pareció que la voz de ella vale la pena, que vale la pena este grupo, que vale la pena escuchar otras cosas que se están haciendo que no son tan conocidas a nivel mundial. Totalmente. Y este grupo no lo totalmente. Es. Y se llama iSpeak y el tema Amor como Veneno. No sé cómo se pronuncia en ruso porque solo tengo... ya el título dice en cirílico, mucho. Ya el título dice pero mucho. Ya el título, la traducción dice mucho. Así que escuchemos a iSpeak. Yeah. lo reiteramos una vez más. Estamos en el programa número 94. Hemos reiterado esto muchas veces, pero hay que hacerlo. Vale la pena. Vale la pena porque tiene que ver con las reglas del juego del programa. Nosotros, uno de nosotros escucha del otro los temas muchas veces por primera vez. Por primera vez. Porque no sabe qué es lo que va a traer el otro. De eso se trata el juego, un poco del margen, de presentarnos temas donde... Sí, yo traigo los temas que yo fui investigando. Yo mismo me fui asombrando en la semana o en buscando el momento cosas. Buscando hace un mes o hace unas horas. Pero cuando llega el momento, lo que sí es seguro es que yo voy a escuchar varios temas que yo no tengo idea qué son. Y los voy a escuchar en el momento y los vamos a comentar en el momento. Lo vamos a vivir en el momento. Exacto. Y este es el caso. Porque no tenía ni idea, aparte, por supuesto, de conocer esta propuesta, y me despierta muchas cosas. Que todas no se pueden decir así de golpe. Pero tiene que ver, en algunos programas últimos hemos escuchado músicas desde bandas de Polonia, de Dinamarca, bandas de Polonia, me acuerdo de una. Sí. Que vos habías traído. Sí. Después yo había traído alguna propuesta electrónica de Polonia. Sí, también. La propuesta aquella de Ovil en Dinamarca, de Alemania. Uh-huh. Y me suena un poco como decís, esto estoy seguro que lo escucho y digo, ¿qué es esto? Esto en Estados Unidos no se podía haber hecho. Eso para empezar. O sea, para empezar es decir, como que tiene algo. Tiene un color de otra zona, de otro lado, de otra tradición. Sí. Tiene una desesperación en esos gritos sí. que a su vez es agradable, porque no es algo que te esté no torturando. Es desagradable. No, es musical. Musical. Pues yo decía, esa risa muy de locura es musical, que empieza con una voz muy aniñada, susurrante, sí, muy agradable, aniñado, sí, muy, sí, ¿no? Sí, sí. Y luego se vuelve una voz más estridente, ya con otro tono. Para terminar en esas risas, ¿no? Sí, al estilo más aquelarre, brujas, ¿no? Sí. O sea, pero en realidad jugando, me parece, con sí, todo eso, claro. Con conocimiento de causa, ¿no? Totalmente. Y en síntesis también, esas novedades que decís, pa, mirá, esto no estaba... A ver, como cuando estaba uno en una disquería, no sé, en cualquier momento que estabas pasando por la disquería, decís... A ver esto. A ver qué es esto, sí. Yo realmente recomiendo que si tienen oportunidad, miren los videos de este grupo, porque más allá de que uno pueda decir, bueno, me gusta más, me gusta menos, es el estilo que más me gusta, vale la pena acercarse, uh-huh. Vale la pena acercarse. Por un lado la propuesta musical y por otro lado, no solo a algunas de las cosas que ellos dicen, sino que las imágenes que ellos usan dicen mucho y los videos son una belleza en términos estéticos, más allá de que tiene una estética dark, más allá de que intenta ser siempre provocativos. Sí. Por ejemplo, tienen unos videos sobre la guerra donde hablan delante del, están tomando el té delante del Kremlin y de pronto de la tetera empieza a salir un líquido rojo y los dientes de ellos empiezan a ser como vampiros. Sí, hay una estética de ese estilo, es cierto. Y a alguien le puede gustar menos, le puede gustar más. Pero el trabajo que hacen, lo que hacen, vale la pena verlo. Es de esas cosas que uno diría, no, vale completamente, la pena. Completamente así. Sí. Y vale la pena también reiterar el nombre, porque es un nombre... Ice Peak. El ice con tres. Ahí está, porque es I-C-3-P-A. Es como igual esa, de todas maneras lo van a tener escrito. Es como la E invertida, ¿no? Exacto. Que a veces, ¿no? se usa sí. Se suele usar por ejemplo en algunas cosas nombres de películas, de cosas electrónicas vienen así sí. De todas maneras van a tener el nombre en el programa. Cuando dejemos el detalle van a tener allí el nombre, sí, por si quieren buscarlo. Siempre lo tienen. Que, todo, sí. O sea, en realidad, si buscan todo un poquito, están todos los datos de cada programa. Todos los programas y de cada programa. Los artistas y los temas, por si quieren buscar, por si quieren buscar otras versiones, por si quieren buscar otros temas de esa gente, en fin. Bueno, no, bueno, una visita a una Rusia diferente. Diferente. Porque Rusia es monumental, enorme. Hay de todo, ¿no? Y evidentemente siempre nos vamos a llevar novedades. Bueno, y. ¿Dónde viajamos? Y nos viajamos, vamos a hacer un viaje. Para mí, yo hace tiempo que estoy por. Te diría que hace 50 programas que estoy por traer este músico y guitarrista. Músico como músico, músico y guitarrista es un poco una redundancia, pero cantautor, docente del sur de Brasil, que en realidad como lo conozco y he tocado, he ido allí, siempre tenía el prurito de no, lo conozco, entonces, y al final me decidí a decir, vamos a traerlo por el valor, sí, de lo que tiene, claro, lo que hace él, que en realidad no tiene nada que ver si lo conozco o no lo conozco, o sea. Entonces vamos a dejar eso afuera. Yo no me voy a referir nada que tenga que ver, lo conozco. A lo personal. Lo personal. Está. Él se llama Felipe Acevedo, es músico, como decíamos, y autor de, como le dicen ellos, de muchas trilias sonoras, el que serían las bandas sonoras para teatro, para alguna, para algún documental. ¿Es algo de Gerardo Acevedo? No, no. En realidad el apellido Acevedo en Brasil es tremendo. Ah. Es tremendo. Es tremendo, pero él es en realidad nacido en Uruguayana y habla perfectamente español, pero a su vez es un brazuca, en el mejor sentido de la palabra lo digo brazuca, sí, sí, de alma, ¿no? Un integrante de la cultura brasileña. De la cultura. Y este tema que vamos a escuchar es para mí, brillante, cómo presenta con una cantidad de términos de lo más profundo de todo lo que es el folclore brasileño. El tema se llama Balagulashi Bimba, ya de pique, Balagulashi Bimba, que son términos todos de la multiculturalidad, que es, claro, un término que él constantemente usa, pero a su vez practica. Claro. Y bueno, él en realidad vive en Porto Alegre. Y trabaja como docente, trabaja mucho con niños y como compositor tiene un potencial impresionante. Para mí es un cantor, cantante muy bueno. Digo, él en realidad siempre prefiere colocarse como músico, más como guitarrista, es multiinstrumentista, que toca todos los instrumentos de cuerda, pero para mí canta muy bien. Y esto, y como compositor, ¿no? Claro. Vamos a escuchar un tema además. Y ahí sí tengo que hacer una autorreferencia, cosa odiosa, pero la voy a hacer, que es, este es un clip que hicimos con un compañero que ahora trabaja con Diego Sapienza, que trabaja en Europa hace unos años, en el Planetario de Montevideo. Es solo Felipe Acevedo con su guitarra. En el Planetario. En el Planetario de Montevideo, que estaba cerrado en ese periodo, y nos permitieron hacer una semana estar en el Planetario. Mirá. Planetario fue el primer, una curiosidad, me enteré ahí, ¿no? Que el Planetario de Montevideo, Germán Barbato fue el primero del sur del mundo, o sea, claro, en realidad es el primero de Latinoamérica, pero del año 56, que 55 es. Mira. Germán Barbato, el nombre. Es una curiosidad. Sí, sí, pero no menor. Inclusive van a ver, después vamos a compartir en este caso el video, uh-huh, que el planetario, lo que sería el planetario, que es la máquina que está ahí en el centro, está cubierta de telas, fue cubierta de telas porque en realidad estaba en ese momento desarmada. Claro. Porque el planetario estuvo unos meses desactivado reforma, y fue, claro, recibió donaciones de Japón y todo, y actualmente es un planetario ayornado. Pero lo importante acá es Felipe Acevedo, Balagulá con B larga, Shibimba con X. Shibimba con X, mirá. Shibimba, sería con B larga al final. Shibimba. Y toda una terminología, una cantidad, un viaje con su guitarra y su voz por la cultura, la multiculturalidad del Brasil. Simplemente que él sea el que cante y el que lo diga. Bala tucum, fazer que tu bala com labambelo, benguela, bala com lacatimba, bala tu com chipimba, ziriguidum, bala com labambelo, benguela, benguela, benguela. Cutuca, trupe, trela, no turbulim, banguela, num tumbigando de galo. Urubuli, suzela, vai pixingando nela, num carinhoso chorado. Bui tem saca bucha, cachaça pura bucha, apanhou bago seu doto. E toda churumela repica na aquarela, um corta-jaca, sim senhor. E o samba mandou me chamar, e o samba mandou me chamar, e o samba mandou me chamar, yeah. Bima no pandeiro de espiroca, firuleira, coisa de brasileiro pro samba desentocar. Bima na pipoca de espiroca, mandioca, o tato saúdo, da toca pro samba desentocar. Bima no pandeiro de espiroca, firuleira, coisa de brasileiro pro samba desentocar. Bima na pipoca de espiroca, mandioca, o tato saúdo, da toca pro samba desentocar. Bima no pandeiro de espiroca, firuleira, coisa de brasileiro pro samba desentocar. Bima na pipoca de espiroca, mandioca, o tato saúdo, da toca pro samba desentocar. Bima no pandeiro de espiroca, firuleira, coisa de brasileiro pro samba desentocar. Bima na pipoca de espiroca, mandioca, o tato saúdo, da toca pro samba desentocar. Tato saúdo, da toca pro samba desentocar. Tato saúdo, da toca pro samba desentocar. Cachaça pura bucha, apanhou bago seu doto. E toda churumela repica na aquarela, um corta-jaca, sim senhor. E o samba mandou me chamar, e o samba mandou me chamar, e o samba mandou me chamar, yeah. Coisa de brasileiro pro samba desentocar. Bima na pipoca de espiroca, mandioca, o tato saúda, toca pro samba desentocar. Bima no pandeiro de espiroca, firuleira, coisa de brasileiro pro samba desentocar. Bima na pipoca de espiroca, mandioca, o tato saúda, toca pro samba desentocar. Bima no pandeiro de espiroca, firuleira, coisa de brasileiro pro samba desentocar. Bima na pipoca de espiroca, mandioca, o tato saúda, toca pro samba desentocar. Bima no pandeiro de espiroca, firuleira, coisa de brasileiro pro samba desentocar. Bima na pipoca de espiroca, mandioca, o tato saúda, toca pro samba desentocar. Tato saúda, toca pro samba desentocar. Tato saúda, toca pro samba desentocar. Chibimba na língua, bambelo, benguela. Chibimba na língua, bambelo, benguela. Chibimba ia na língua, bambelo, benguela. Chibimba ia na língua. Bala com chipimba, ziriguidum, bala com labambelo, benguela. Bala com lacatimba, bala com chipimba, ziriguidum, bala com labambelo, benguela. Benguela, benguela, bala com... Impressionante lo que hace, impressionante lo que hace con la guitarra, impresionante lo que hace con la voz. Sobre todo también el uso del portugués, ¿no? Que ya es un muy musical, realmente le saca un jugo en esa canción que es impresionante. Todos esos términos, según lo que he sabido, muchos son de la cultura afro, la cultura amazónica, claro. O sea, es como una especie de... No termina siendo un tema muy racional, sino que es... Exacto, todo como sí, una sí. Gran... Es como un encuentro gran, de una trama culturas. De palabras que dan color de una como cultura. Como si fuera un trabalenguas, de alguna manera. Sí, sí. Pero musicalmente, viajando por varios lados. Precioso. Con la que está, que hay que dar fe que él todo ese universo lo recrea con su guitarra. Claro. Más allá de tocar. Y un detalle de él que siempre se presenta así, porque no es para menos, él en un momento que fue muy bueno de su carrera, que ha tenido varios, y en ese momento no tiene la posibilidad de ser telonero, una previa, a un concierto muy renombrado en ese momento de Hermeto Pascual. Nada menos. Y Hermeto Pascual dijo ahí unas palabras, después que tocó Felipe, que fue después que uno escucha una música de estas, da gusto ser brasilero. Acerca, una música de estas me retrotrae con ese hecho de ser brasilero. Y eso, claro, él lo ha llevado toda la vida, sí, como una, claro, cuestión. La bandera. Hermeto Pascual. Hermeto Pascual que en sus inicios, él tocaba música típica brasilera. Claro. Es decir, claro, eso es lo que tocaba. Claro, después claro, se convirtió en Hermeto Pascual que todos conocemos. Pero originalmente él tenía un grupo que su primer disco es eso, es una serie de zambas y de cosas brasileras, muy, muy resguardando la tradición, si se quiere, ¿no? Totalmente. Y un detalle de los brasileros del sur, músicos, la admiración que tienen por la música uruguaya y argentina, todo lo que es hay un músico Demetrio Xavier, por ejemplo, que ha grabado varios discos, versiones de Atahualpa Yupanqui enteras. El Payador Perseguido, pero en una versión brasilera. Sí, sí, brasilera. Por la admiración que tienen hacia una cultura que de repente a veces, en el caso de Uruguay es bastante claro, a veces que nosotros no tenemos a veces la dimensión de cómo nos ven de afuera. No, claro. Bueno, seguimos de largo, una visita entrañable. Seguimos de largo. Nos vamos ahora a lejos, porque nos vamos a... toda la zona de Letonia, Lituania. Este tema no viene de una sugerencia, en verdad yo hace unos programas había usado a un DJ que trabajaba algunos temas del folclore lituano, que era Giriu de Vasius, sí, y sí. Eso me lo había sugerido Gintaré, nombre que significa ámbar, que es de Lituania. Y ella me había a partir de eso, como en YouTube cuando uno pone las cosas o en Google aparecen más sugerencias, sí, sí, encontré este tema. Y este tema está ahí en la zona entre Letonia y Lituania, que corresponde más bien al folclore de ambas zonas. Aunque algunos dicen que el pueblo del que proviene esta canción es una canción tradicional de un pueblo lituano. Un pueblo que era conocido por su ferocidad, por haber hecho frente incluso a los vikingos, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando de una cultura... Pero que sin embargo también tiene estos temas profundamente nostálgicos, tristes. El tema narra la historia de una persona que ya es adulta, pero es el momento en que queda huérfano porque acaba de morir su madre, que ya había muerto su padre, y acaba de morir su madre y se siente huérfano y bueno, y de alguna manera quiere como despertar a la madre para que lo mime, le haga ¿no? Levante el corazoncito de esta huérfana, dice. Y la voz que vamos a escuchar es de Loreta Mukaité Sungailiné. Ella para nosotros es una célebre desconocida, pero en Lituania es bastante conocida porque ella es presentadora de programas de televisión, programas que ya tiene añares, claro, décadas, claro. Sobre folclore lituano. Upa. Donde invita a mucha gente y donde se conoce mucho folclore lituano, muchas veces tratando de que los jóvenes puedan conocer a nuevos exponentes la tradición. De ese folclore y que conozcan la tradición y que puedan de alguna manera integrar ese acervo y ese pasado. Así que vamos a escuchar a Loreta Mukaité Sungailiné en un tema que lo canta a capela que se llama Auga Keimi Dagilelis, que es algo así como un cardo crece en el jardín o una cosa así, que es el primer verso de esta poesía y de esta canción folclórica típica de... ¿Y esto más o menos de qué periodo? No sé bien de qué periodo. Sé que fue grabado en el 2008, pero no sé. O sea, pero grabado ahora recientemente. Sí, grabado recientemente. Cuando decimos nosotros recientemente en el margen es... Porque estamos, a veces nos vamos 300 años exacto, para atrás. Exacto, o sea, porque digo, a veces es en la década, es en el siglo pasado, en el 50. No, esto es reciente. Dentro, claro, sí, dentro sí. De estos últimos 20 años. Excelente, excelente. Entonces nos vamos a este El Cardo. En verdad, la primera frase tiene diferentes traducciones según cómo uno la traduja, si directamente del lituano o en la versión inglesa, pero es algo así como un cardo crece en el jardín. Какие медали лес, а у какие медали лес, кеймя, тятуща доваря на мой теняли, и мерему на сяна голевяли, полякова веяна, и веяна сярай тяли, полякова веяна, и веяна. Ашнуэся он капяли, ашнуэся он капяли, и вярик сё коковысё, и гякоте заболесялю, и вярик сё коковысё, не гягуте заболися, келькис мой теняли, келькис на голевяли, но раменек щередяли, варик щасерадяли, но раменек щередяли, варик щасерадяли. Realmente encantador ese canto, hablando de encantador, que te encanta por el encantamiento porque... de lo mágico de aquello de... Es a capela. A capela, sí. Sostenido solo con la voz. Está, hay un con leve, una musicalidad. Un leve y una simplicidad. Ahí, pero sin mucha. Nah, pero eso. Le digo, da color nomás. Podría ser como adentro de una. Sí, de una iglesia, caverna, de una iglesia. De una capilla, algo así. Una capilla, sí. Tiene ese tono lúgubre, ese tono de nostalgia, ese tono de dolor. Tiene, pero a su vez muy simple y muy simple. Que podría ser un canto directamente popular en una feria. Sí, así. Sí. Es que seguramente lo era en su momento y seguramente se cantaba más de una persona lo realmente lo sabía y lo cantaba. Hermoso, o sea, a veces cabe la palabra o no y tampoco es para andar reiterando con el mismo adjetivo las cosas, pero esta es una de esas cosas que tienen una belleza de por sí, más allá, no sé, capaz que es una presunción, pero dentro de 20 años lo escuchás. Sí, pero también. Es como cautivante, ¿no? Es tiene esa cosa cautivadora que apenas empieza a sonar, uno queda como en otro estado prestándole atención, ¿no? Es como, tiene esa cosa hipnótica. Y en el oyente siempre hay un acuerdo que vos decís, cuando vos, a vos puede ser. De repente yo estoy dedicado, no sé, para decir, al tecno. Uh-huh. Y me importa, no sé, una tipa cantando a capela. Pero ya ver a alguien, una mujer ahí cantando a capela, te deja en un estado del juego, es, del juego auditivo, que vos decís... Es diferente. Pará. Sí, sí, sí, sí. Estoy cantando con lo más natural que hay en... Además, recordemos que generalmente en este tipo de folclore, lo más tradicional es el canto a capela, ¿no? Claro, este, claro. Sobre todo, muchos cantos femeninos eran sobre todo a capela, porque muchas veces no podían aprender instrumentos, no se las dejaba por lo que fuera, que era una actividad masculina, etcétera, etcétera. Pero este, la voz y los grupos vocales femeninos son una constante, los grupos folclóricos, pero Lituania, Letonia, la India, en donde sea, es una constante. Y esos cantos a capela tienen un poder hipnótico, sí, sí, bien particular. Sí, y en una psicología de barrio diría también, claro, es la primera forma en que escuchamos la música nosotros, cualquiera. Exacto. De nosotros. Cualquiera de nosotros, porque lo primero que se hace es, sí, que hay alguien, generalmente una madre o alguien, cantando, sí, una canción, madre, de cuna, sí, sí, y lo hace a capela, no está tocando ningún instrumento. O de repente canta una canción que le gusta, sí, y no es el, pero la canta a capela, canta, ¿no? A capela, es que, claro, claro. Y no se necesita ser instrumentista ni músico, sí, sí, para cantar esas canciones. Sí, sí. Es decir, y eso es muy común en el folclore, que son músicas fácilmente aprendibles, que se repiten, y que es fácil que alguien las pueda entonar sin necesidad de tener grandes conocimientos musicales, sin necesidad, sí, de una trayectoria atrás en el canto ni nada. Son canciones populares. Bueno, hablando de popular, esta, la presentación de este tema que viene ahora engancha perfectamente con esto, porque es de una, eso, una tradición, una llegada muy grande de alguien que en realidad no había estado en el programa, sí, los intérpretes, pero no encontré otros intérpretes para interpretar, valga el juego de palabras. Este es un compositor que se llama Rubén Lena. Rubén Lena. Y Rubén Lena, en realidad, como Rubén Lena, el programa no había estado. No, para nada. Y está ahí. En realidad, no sé, me vino la cuestión y decir, bueno, aunque ahora vamos a escucharlo por parte de los olimareños, lo que hacen con la poesía, pero en realidad en este caso la canción completa es de Rubén Lena. Rubén Lena, recordemos que era docente. También se desarrolló, por supuesto, que como compositor, como poeta, pero también muy relacionado con la docencia. Yo encontré esta canción, no es que yo la descubrí ni nada, sino que existe desde hace tiempo y es muy conocida, pero una canción que une un poco las dos cosas. La canción se llama Moña y Delantal. Ah, claro. Que es un valsecito del tipo que me imagino yo que ya de mayor, de más veterano, recuerda ese momento escolar, me imagino por una compañera o algo así. Ta, pero eso es un detalle. Lo que decía es cómo la pluma de Rubén Lena y la canción de Rubén Lena está por todos lados. Y estaba leyendo una cosa que no sabía, que el tema de Don José, uh-huh, fue denominado por el Estado uruguayo como himno popular uruguayo, como un himno alternativo. Claro. Se enseña en las escuelas públicas de todo el país. Sí, sí, sí, sí. Y es a Don José, ¿no? A Don Dame, José. Está. Sí, sí. Más allá de todo eso, incluso está, en muchas veces cuando se hacen los actos de la Jura de la Bandera, etcétera, se suele cantar, sí, sí, a Don José, o en algunos actos patrios, así como se canta la marcha Mi Bandera, también se canta a Don José. Y casi que en cualquier reunión de uruguayas y uruguayos dirían ahora, vos ponés a Don José, momento, todo el mundo la en sabe. Algún momento de... Sí, pero digo, pero Rubén Lena es muchísimo, o sea, Don José está bárbaro, pero digo, es muchísimo más que mucho eso. Mucho más que eso, mucho más y eso. Este me pareció de esos temas que siempre lo escuché con esa cuestión de decir, algo hablamos en el programa, y en el programa pasado especialmente me parece, que es el estar en detalles que hacen al todo. Claro. Esos detalles de, en este caso, el detalle de la moña del delantal en la vida de esos niños que pronto dejan de ser niños, como nos ha pasado a todos. Y en este caso lo ven de repente desde otro lugar del tiempo, claro, y de la y de la maduración, ¿no? Vamos entonces con moña y delantal, saludando un poco a al vecino allá del Olimar, uh-huh, Rubén Lena. El viento con la moña, con tu pelo, y hacían cosquillitas al pasar. Y en el verde soleado de aquel llano estabas en el centro natural. Y en el verde soleado de aquel llano estabas en el centro natural. Estaban los hoyitos de tu cara, solamente de malos porque sí. Y el mundo de tu risa estaba en ellos, abierta flor de un corazón feliz. Y el mundo de tu risa estaba en ellos, abierta flor de un corazón feliz. Tú no me ves, pero te estoy mirando. Tal vez mejor soñar. Cuando miraba triste tus cabellos desde mi guardapolvo de escolar. Cuando miraba triste tus cabellos desde mi guardapolvo de escolar. Pero eso ya pasó, tiempo lejano. Te fuiste para no volver jamás. Pero si oyes mi canto enamorado, te verás niña, moña y delantal. Pero si oyes mi canto enamorado, te verás niña, moña y delantal. Pero eso ya pasó, tiempo lejano, y no supiste nunca, nunca que estabas en el aire adormecido de mis ojos volando, dulce y cruel. Estabas en el aire adormecido de mis ojos volando, dulce y cruel. Me ves, pero te estoy mirando. Tal vez mejor soñar. Cuando miraba triste tus cabellos desde mi guardapolvo de escolar. Cuando miraba triste tus cabellos desde mi guardapolvo de escolar. Una canción llena de poesía, ¿no? Y de profunda poesía. En ese momento, esa frase de nostalgia cuando dice te estoy mirando, pero tú no me ves, ¿no? ¿Vos sabés que a mí siempre me quedó esa frase? Nunca te lo había comentado porque nunca lo... No, para nada. Pero es una frase... Tú no me ves, pero te estoy mirando. Para mí eso es... Bellísimo. Me hace acordar, uniéndolo con otra frase de aquel venezolano Simón Díaz... Cuando dice, la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo no sé lo que me ve. Sí. Como invirtiendo. Invirtiendo el juego. Y en este caso, decir, alguien que está mirando. Porque ahora estamos acostumbrados mucho en el cine de Netflix al psicópata que hace sí, eso. Sí, sí, sí. Pero en este caso hay profundo. Hay una. No sé cómo llamarlo. Sí, es una nostalgia, una cosa de mirar a alguien en el recuerdo. Que de repente ellos de niños, él estaba mirándole porque ella le encantaba. Porque le gustaba, sí, claro, le interesaba. O admirándola. Sí, pero además esa cosa del. También me esta canción me trajo algo del folclore, ¿no? Porque sí, generalmente uno tiene la mala idea de que el folclore tiene que ver solo con el estilo de música. Y buena parte del folclore está en lo que cuenta. En lo que cuenta. En lo que dice, en los temas que retrata, ¿no? Y uno dice, mire, el folclore tradicionalmente lo que hace es eso, es rescatar experiencias cotidianas que tienen que ver con ir a llevar a la vaca no sé qué, que tiene que ver con ir a la escuela, que tiene que ver con plantar el no sé qué, y recuperar eso desde otro lugar, ¿no? Pero es eso, no solo el ritmo folclórico, como uno a veces pretende o se ha pretendido generalmente encasillar. Esto es un valsecito y podría ser capaz que de otra zona del mundo. Sí. Pero no, y un detalle de acá que dijimos, los olimareños, está en el cielito del 69, cielo del 69 el disco, pero lo canta solo uno de ellos dos, y siempre me hace acordar a alguien que conocí, un gran autor de teatro uruguayo, que decía Braulio López, que es este... La voz cantante. Claro, porque en realidad siempre Pepe Guerra ha sido como una voz... Claro, como mucho más admirada dentro de los olimareños. Y él decía, pero en realidad Braulio López es un cantor tierra adentro, claro, de esos genuinos, te pegan el grito. Lo que tiene la diferencia, o la gran diferencia de las voces de los olimareños, es que Pepe Guerra tiene un tono de voz, un color de voz. Un color muy particular, muy reconocible. Enseguida es reconocible, captable, queda como ingresa al fichero. Quizás el de Braulio no ingresa al fichero, se le pierde a uno, pero precisamente porque es eso, es de esos cantantes folclóricos, como hay muchos en toda Latinoamérica, que lo que hacen es eso, es cantar hondamente las cosas de su tierra. Y no es casualidad, me parece, lo canta solo. Lo canta solo. Bueno, una visita a 33 y especialmente a Rubén Lena, un autor fundamental dentro de la música uruguaya, que bueno, nos le alegra tanto que esté eso en las escuelas, donde deben estar esos autores. Sí, ¿no? Claro. Bueno, me voy a un trío, un trío que es estonio. Cada uno había tenido una carrera solista, hicieron un disco cada uno, creo que hizo dos. Y no funcionaba mucho. Y un día se juntaron y dijeron, che, ¿y si hacemos algo juntos? Porque le gustaba más o menos lo mismo. Le gustaba la música folclórica, pero le gustaba también una música más moderna. Querían fusionar cosas. Dijeron, bueno, dale, vamos a intentarlo. Y lo intentaron y no les fue tan mal, parece. Gente que ha participado de el último álbum en el 2020 estuvo preseleccionado a los Grammy, lo cual... para ellos ya fue más que mucho. Les gusta ir de gira. En su página dicen, ya visitamos 38 países, nos faltan solo 157. ¿No? Bueno, ¿qué te parece? Tienen esa especie ¿desde de... ¿desde qué lugar? Desde Estonia. ¿Desde Estonia? Desde Estonia. Y se llama Trad Attack. Trad.attack. ¿Sí? Algo así como... No tanto el ataque a la tradición, sino la tradición ataca o una cosa así, ¿no? Algo de ese estilo. Y lo vamos a escuchar en un tema que se llama Musmadu, o como se pronuncia en su idioma, que es Serpiente Negra. Así que vamos a escuchar a este grupo de Estonia que intenta recuperar lo folclórico, pero también ingresar cosas más modernas. Tienen el arpa de boca, tienen el torupil, que es un tipo de gaita de Estonia que es más chica que la gaita habitual que conocemos, irlandesa, inglesa, la gaita británica. Tiene otro sonido, no es ese tipo de sonido, pero bueno, también utilizan instrumentos que son de la tradición, obviamente una batería, algunos instrumentos más rockeros, pero bueno, ellos son Trad Attack y Serpiente Negra. Impresionante, que venimos de esa zona aparte, ahora en el mismo programa visitando una zona que... La vez pasada, por las dudas y solo porque dijimos arpa de boca, en el grupo siberiano se tocaba esa cosa que vibraba, sí, que es un arpa de boca, arpa así de se boca. Llama. Ah, exactamente. Thank you. La Serpiente Negra podría ser, como decías, una música de casi de cualquier... Es producción 2015, ¿no? Sí, creo que sí. Pero podría ser la banda sonora de cualquier tipo de narración contemporánea. Música, como decías, de una discoteca. Y y a su vez, me parece que letal. Es decir, la intención es Strat Attack, es esa cuestión de... Viene el pasado arando el porvenir con viejos bueyes. Sí, ¿no? Sí, y ataca de nuevo, ¿no? Ataca de nuevo. Ahí está. Con mucho ritmo, con mucha cosa. Y me parece una buena forma de pensar en música bailable, en música de discoteca, en música entrable a jóvenes, en música que está hecha por jóvenes, porque son relativamente jóvenes, deben tener 20 y pico, 30 años, los integrantes. Pero, ¿no? Si esos son relativamente jóvenes... Bueno, no, lo que pasa es que, claro, uno diría, bueno, sí, 20 y poco, parecería que estar hablando de la juventud, los bailes, etcétera. Pero ellos son jóvenes. No, muy jóvenes. Y realmente hacen una música que me parece que tiene... No, yo te decía si ellos son jóvenes. No, estamos como el carro de chavo fuera de concurso. En el horno. Pero me parece que es una buena alternativa desde los sabores locales, digamos, de los sabores más, más folclóricos, a otras músicas que vienen de otros lados, que se imponen como la música electrónica, como la música de baile, y que me parece que en otras culturas estas cosas tienen mucho más reconocimiento. Y el instrumento que toca el arpa de boca es hablábamos que parecía sintetizado. Lo que se escucha al inicio parece, o podría ser muy bien algo sintetizado y trabajarse con algunas frecuencias de sonido para distorsionarlo. Pero es en verdad un arpa de boca, un instrumento que consiste en una especie, consiste en una especie de herradura pequeña, medio ovalada, que se pone en la boca, se sostiene con los labios, y un metal que está unido, digamos, más largo que eso que se sostiene con la boca, y que es lo que se pulsa y se hace vibrar, y a través de la forma en que uno pone la boca y acomoda el sonido, eso como cantando lo hace vibrar de diferentes maneras. Después, en algún momento, voy a traer a alguien que hace maravillas. Con eso. Que no solo hace maravillas, que se da el gusto de hacer sonidos gritados encima de eso, que ya es otro nivel. Sí, sí, sí, sí. Que parece sonar el instrumento como si fuera algo como un resorte. Exacto, tiene una cosa como de resorte y en verdad es solo algo que está vibrando, sí, y la vibración que queda en la boca que hace de caja de resonancia. Pero bueno, también una grata visita de esa zona del mundo que ya hemos tenido varias. Sí, hemos tenido alguna que otra. Letonia, Estonia y Lituania. Lituania. Sí, de Estonia son... de Letonia eran las Tautumeitas y ahora no me sale el nombre del otro grupo que también tuvimos. Sí, sí, aquel del clip en la Auli. Auli, que es en la plena naturaleza. Sí, así, ¿no? Pusimos el video en algún momento y eso. Bueno, y si te animás a hacer un viaje, entonces estamos en Estonia. En Estonia. Y irnos de Estonia a Costa Rica. Ah, dale. Costa Rica. Esto me parece pensado, porque después tengo una. No es Costa Rica, pero estoy seguro que la música. Pero está, Costa Rica algo. Creo que no habíamos estado. No, todavía no. Porque me acordé en un momento, viste, que uno con la cuestión de la fonética. No, porque era Puerto Rico. Puerto Rico, eso mismo te iba a decir. Ahí está. Que sí, de Puerto Rico que había estado. El hermano no reconocido de Silvio Rodríguez. Roy Brown. Roy Brown. Con sus aires bucaneros. Exacto. Tremenda poesía de Palés. Pero no, en este caso es un mensaje y un envío de una oyente. Ah, grandioso. Eso... Cumplimos con con todo gusto, aparte. Sí, claro. Primero por ella, que es Graciana. Graciana es Graciana Goyeche, que es compañera de los 6 años escolares. Mirá. Así que algo convivimos en ese periodo. Pero, bueno, felizmente en la vida, con muchos de nuestra generación, nos seguimos viendo. Y Graciela es oyente del Margen Sonoro. Y a su vez, no solo es oyente, sino que se siente sensibilizado por alguna de las propuestas. Y en un momento determinado, uno de los últimos programas, vos trajiste un material lindísimo, ¿sí? de Carlos Mejía Godoy. El Gloria de la Misa Campesina. De la Misa Campesina. Ella le encantó todo ese viaje dentro de su interior y algo me decía como, y lo transmito para las oyentes y los oyentes, de algo de... Yo no recordaba que eso era parte mía. Claro. Que es un poco la intención del Margen y es muy lindo sentirlo de vuelta, como evolución. Por eso yo lo único que hago es de mensajero acá. No, para traértelo. Y bueno, y en realidad no se envía, pero te envía este tema, que en realidad es de Juan Carlos Ureña. Juan Carlos Ureña, compositor costarricense. Y porque ella dijo, ese tema me disparó este. Me disparó este. Eso bien... Está asociado. Estaba sí. en sus neurotransmisores. Y dijo, no, me disparó este. Y fue a buscarlo y no te acordás. Fue a buscarlo y lo encontró. Y acá está, en esta versión, el tema se llama Claudia. Y tiene que ver con ese Juan Carlos Ureña. También dentro de la trova de esa zona, vas a ver que todo ese parentesco con la trova. Claro. Después él estuvo en un grupo, una agrupación, siempre con trabajo docente, por un lado, que se llamaba La Oveja Negra. Y está, pero en este caso vamos a escucharlo, creo que es con su compañera, su esposa o algo así, que se llama Gianna, que es la versión esta, por lo menos. Y es el tema, se llama Claudia. Y hace alusión a un personaje, a una joven de en pleno periodo del levantamiento en El Salvador. Un poco esa era la unión también de lo nicaragüense y lo salvadoreño. Un costarricense, ¿no? En este caso. Bueno, entonces de Graciana, directamente para el Margen Sonoro, y me dijo esta frase aparte. Decile a Lerni. No me dijo decile a González. No, decile a Lerni. A Ernie. Decirle a Ernie que no sé qué, que yo busqué, que yo no sé si lo investigué bien o no, pero que encontré el tema este. Y yo creo que lo encontró muy bien. Así que bueno, vamos a disfrutar. Sí, claro. Y un abrazo para Graciela, más allá de bromas y todo, muchísimas gracias. Sí, y claro. Es un placer, por supuesto. Abrazo grande. Bajo la lluvia ha llegado tu suave mañana, Claudia, tu dulce brazo de fuego me da la esperanza, Claudia, de cambiar la vida, de despertarnos, caramba, a empujar el nuevo tiempo, que ahora es tu puño el que canta, que ahora es tu puño el que canta. Si no se detiene el mar, si no se oculta la montaña, hazte llenarte la frente de estrellas que iluminen tu mirada mientras la noche se va. Viene subiendo el día y se levanta una eterna batalla entre el miedo y la alegría. Se levanta una eterna batalla entre el miedo y la alegría. a la muerte si es ella semilla de vida. Claudia, danos tu valor, que aún nos falta la más dura espina. Claudia, tu nombre y el pueblo sangran por la misma herida. Dame tu sueño hecho grito, dame un disparo, si acaso callo, Claudia, aún seré tu enemigo. Si no se detiene el mar, si no se oculta la montaña, has de llenarte la frente de estrellas que iluminen tu mirada mientras la noche se va. Viene subiendo el día y se levanta una eterna batalla entre el miedo y la alegría. Y se levanta una eterna batalla entre el miedo y la alegría. El encanto, por un lado, de la canción misma, que tiene una frescura muy particular, que tiene una poesía por momentos muy naif, muy inocente, con una forma de cantar también así, pero sobre todo el encanto de quien recuperó en su memoria algo porque asoció con otra canción y envió, que eso es hermoso, porque a veces lo que genera, como cuando nosotros escuchamos algunas cosas, es eso, es algunas cosas despiertan otras, despiertan, evocan sí. situaciones, recuerdos pasados, así que estamos agradecidos de... Viste que es, en algún momento, esto. No sé si lo hemos metaforizado, sería, como bueno. de varias maneras, pero está, se va armando un mapa, ¿no? En el mapa de, ¿qué vos decís? Ponele que estuviéramos buscando, no digo tesoros, sino simplemente cosas, en este caso mundo sonoro, cangrejos sonoros. Cangrejos sonoros. Debajo de la tierra. Y voy a decir, mirá, encontré este y va apareciendo un mapa que estaba oculto. Que estaba oculto. Porque vos decís, sí, bueno, de repente, yo no hubiera pensado en Juan Carlos Ureña no, cuando claro. vos. No, no, de hecho, no lo pensé. No, de hecho, a uno no se le pero vuelve. Recibir pero... ese mensaje, sí, al traerlo, vos de repente también pensás en ese, decís Costa Rica y esto, y ese pero queda... ¿Y quién sabe mañana, ¿no? Sí, sí, eso. Pero además queda muy clara esa unión entre ese proceso liberador en precisamente la Revolución Sandinista, este canto a Claudia y tu puño en sí, alto sí. canta, ¿no? Ese tipo de imágenes que tienen que ver con eso, con la construcción de un futuro, con la posibilidad de un futuro. Todo ese vínculo entre El Salvador... Nicaragua, en fin, todos sí, esos. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso también Costa Rica. Claro. Bueno, y desde Uruguay también, ¿no? Porque quien lo recibe y quien de alguna manera está en la triangulación de esos temas es un uruguayo. Fíjate que esto, ahora ha pasado bastante tiempo y uno a veces lo escucha decir, claro, pasaron 40 años. Sí, es un disparate de tiempo. Es un disparate de tiempo y inclusive en las estéticas también, cuando vos decís. Claro, la otra vez hablábamos del periodo de la Revolución Sandinista, año 79. Otro mundo, otra y otras, todo otra forma el de sentir. El mercado de la canción es otro, es decir, la gente para la que uno compone es otro, la gente que lo puede escuchar es otra. Claro. No es lo mismo pensar cuando uno va a grabar un disco en el 70 que cuando va a grabar en el 2022, porque sabe que sus públicos son... radicalmente diferentes, ¿no? En uno de los programas cuando era Gómez, el Churrasca, claro. le decía Churrasca para decir Churrasca, que... Churrasquita va a decir linda, bonita, y vos decís no es eso. Sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, esas cosas también operan y operan sobre las musicalidades, sobre las formas de con qué instrumentos adornar un tema, cómo utilizar las pistas, cómo cantar incluso, ¿no? Todo eso va cambiando. Entonces, de eso también queda registro y la canción es un buen registro de esos cambios de sensibilidad. Completamente. Bueno, simplemente ahí paramos en Costa Rica. Paramos en Costa Rica. Hoy, en este programa, solo por hoy, en Costa Rica por este ratito. Yo me voy a ir a una mujer Ahora terminan siendo un grupo, ¿no? Pero es una mujer que nace en el 85 y es una muy destacada de su generación, una muy destacada compositora y música. Nació en Girona, pero ella es chilena. Ah, sus padres, digamos, la tuvieron en Girona, pero en verdad ella es chilena. Estudió en España, es cierto. Es la misma tierra de Serrat, esa Girona. Ah, Girona, yo no sé dónde. Sí. Vos sabés que es Serrat, en Barcelona, tengo la duda. ¿No? En Cataluña. Verdad, sí, es Cataluña. Es Cataluña, es un lugar aparte de. Tiene como una. ¿Por qué? No, no, ta, me fui. Porque hay un tema de Serrat que es aquí, que se llama A quien corresponda, que él en un momento dice. De Girona, capaz que lo está escribiendo el tema ahí. No, lo que pasa es que Girona o Girona es también en Cataluña, es uno de de los lugares importantes de Cataluña. Ella, esta mujer de la que estoy hablando ahora, esta muchacha, estudió en España, pero estudió música, es decir, es música de conservatorio. Pero bastante particular, porque ya en la época de conservatorio hacía obras para piano y tablas. El instrumento hindú que escuchamos en algún otro programa. Y hace tambor, un par de programas, sí. Un par de tambores que se suelen usar. Y bueno, ella ha participado en algunos festivales de jazz. Le gusta el rescate de la música popular. Venía haciendo cosas. Su primer disco es un disco a Violeta Parra. Canta canciones de Violeta Parra, pero no elige ninguna de esas que todo el mundo sabe. Claro, claro. ¿No? Con lo cual ya muestra como un perfil muy particular, porque recupera poesía y las canciones de Violeta Parra, las recupera a su modo, y aún así, y solo con guitarra, instrumentos, digo, acústicos, aún así no elige ninguna de esas que todo el mundo diría, bueno, volver a los 17. No. Mil veces, claro. Elige las que no se escuchan. Y ella se llama Pascuala y la vaca todo junto, es Hila con B larga, vaca, y se Hila cruza. ¿Con I latina es? I latina. Y la vaca. Y la vaca. Y se junta con, o se cruza en el camino con un grupo muy particular, también chileno, que se llama Fauna. Y terminan haciendo Pascuala y la vaca y Fauna. Y tienen, ¿no?, un nombre largo. Aparte, claro, da para mucho. Y la vaca. Y la vaca parece como que fuera y la vaca con B corta, como perfecto. Si. ¿No? Sí, pero no tiene nada que ver con eso. Y en el 2012 editan un disco que llamó Busco Paraíso. Un disco que tiene muchos ritmos latinoamericanos. Y ellos suelen usar muchos ritmos de diversa procedencia. En este caso, se centraron solo en Latinoamérica. Y de allí nace una salsa, digamos, una cumbia, más bien cumbia, que no se parece en nada a las cumbias tradicionales, o mejor dicho, se parece hasta el minuto 25. Y después se va al ska, se va a la música gitana, vuelve, como si nada hubiera pasado, como si todo eso fuera. ¿Vieron que está todo unido y no hay de qué preocuparse? Bueno, vale la pena escucharla porque es muy llamativo lo que hace y cómo combina con otros ritmos. Ella, o sea, comienza con una cumbia. Comienza con una cumbia, después tranquila, se va de viaje. Tranquila, y se va de viaje, vuelve, pero como si nada, como si fuera un cambio natural, no está forzado, sí. No hay que cortar nada, no hay que parar, detenerse para empezar de otro ritmo. Es impresionante lo que hacen. Ella, que es Pascuala y la vaca, es la voz y además toca el acordeón a piano, que se va a escuchar claramente y que es el, digamos, buena parte del sonido ese de centroamericano está dado por ese acordeón a piano. Se llama El Carnaval de San Lorenzo de Tarapacá. Oh. ¿No? Así que es Pascuala y la vaca y Fauna y El Carnaval de San Lorenzo de Tarapacá. Así que es largo el título, largo todo, pero vale la pena escuchar. Por supuesto. Nos vamos para Girona. Y otra vez nos vamos de baile, ¿eh? Carretera estrellada inmortal. Bueno, se puede estar así, bailando, marchando y de repente irse por la, dirían los argentinos, por la Panamericana y de volver por el camino de los hormigueros. Sí, y, ¿se y puede? Tomar como hacia, digamos, el Báltico, más o menos, sí. Y volver. Y volver. También es cierto, y hay que reconocerlo, que Chile tiene una gran colonia gitana. Gitana, claro. Y la música gitana ha influido de alguna manera en muchos grupos jóvenes y anda por ahí sí, de alguna sí. manera como no. Sensibilidad estética y funciona y la recuperan y recuperan eso. Entonces no es que se han ido tan lejos. No, no. Para ellos están más cerca que nosotros, digamos, que no tenemos esa tradición musical gitana. Pero ellos tienen una muy fuerte tradición gitana. Sí, en algún momento había un programa que habías traído una, un grupo o agrupación que era a su Mano vez... Mano Negra, si no me equivoco. Mano Negra, Mano puede Negra ser. Que era y grupo de teatro también. Sí, Mano Negra, Oveja No, Mano Negra, Negra no es otro. Sí, Oveja Negra, ¿cómo era? Ya lo, Negra era. Sí, bueno, no nos acordamos es que, ahora. Pero está, tenía pero, un tema sí, sí. muy particular que era sobre... Hace bastante, hace tiempo. Sí, sí. Un tema que era sobre un tema muy candente y difícil, como era el tema de lo, del abuso de menores. Sí, sí, sí. Pero que ellos lo trataban desde un lugar muy particular y con una música muy particular. Chile, ¿no? O sea, estamos Chile. Hablando de Chile. Estamos hablando dentro de Chile. De lo... poco que conocemos de repente de Chile desde acá y lo poco que conocemos dentro de lo que creemos que es Chile, porque de eso sí que no conocemos nada. No, no conocemos, generalmente lo que sabemos de Chile son cosas muy puntuales, demasiado puntuales. Sí, y que llegaron en un periodo más que nada por esa cuestión cultural, como decías, bueno, ella hace versiones de Violeta Parra, todo ese periodo, Víctor Jara, bueno... Son los Jaivas. Bueno, estamos hablando de un periodo donde Chile, Uruguay, no sé, Argentina, digo, por una razón obvia, histórica, estaban en una comunicación mayor. Sí. Pero pasado todo eso, ha sido muchísimo más difícil. A mí, yo tuve la oportunidad de ir a tocar allá y también de tener la oportunidad de ir 8 días y me di cuenta que y que ellos desconocen también por completo, casi por completo. Lo que pasa es que en general yo diría que, hay un desconocimiento enorme de las músicas de otros países. Recordemos que hoy la gente dice, bueno, incluso los jóvenes cuando dicen, bueno, sí, lo que pasa es que conocen mucha música por internet y cosas así. También es cierto que lo que conocen viene dado porque otros grupos conocen y se repiten ciertas pautas. Y sí, hay ciertas músicas que generalmente los medios de comunicación tradicionales no pasan y la gente accede. Pero también es mentira que uno accede a toda la música que hay y que uno tiene un conocimiento claro, además de hacerse un mapa de las músicas de ciertos lugares. Así que en eso creo que hay un desconocimiento absoluto, pero es en general. Yo que he tenido la experiencia de intercambiar música con gente de países muy distantes y diferentes, desde, no sé, sí, Francia, Bélgica, pero también Uganda, Kenia, Kazajistán, Java, Malasia. Hay un desconocimiento generalizado de otras músicas y todo parece... Esto no lo tenía. Claro. No, está claro. Eso está claro. Y bueno, y por algo el margen fue un lugar que desde el comienzo para nosotros, y es en realidad un lugar para nosotros que a veces lo vemos como un viaje a la posibilidad de decir, reconocer, conocer y de alguna manera conectarte, ¿no? Y empezar a tener antenas hacia lugares que en principio uno diría, yo nunca escucharía nada de ahí, no se me ocurriría ir a escuchar, si me pongo a escuchar lo que, bueno, más o menos quisiera escuchar, y eso tiene que ver con mis recuerdos, con mi tradición, es imposible que escuche a una filipina cantando no sé qué, es imposible que se me dé por escuchar el gamelán de Birmania. Bueno, sí, claro, eso es a todos nos nos pasa eso, si nos ponemos, si a uno le preguntan qué música más o menos ha escuchado, si escuchó tal cosa o qué le gusta, es claro que va a coincidir generalmente en cosas que, bueno, que están muy cercanas a la historia de uno. Pero bueno, hay bueno, y, mucho más en este bueno, y planeta. Hemos llegado al final de otro programa. Sí, otro programa, otro que, programa que, bueno, que se va. Que se va. Pero otro que viene. Como la, como en estos días de febrero en Montevideo, este, se va como la murga, pero promete volver. Pero es que el final de algo solo es el comienzo de otra cosa. Ahí está. Y como la también la, la Snake, la serpiente. La serpiente negra. La serpiente negra, esa serpiente que se muerde la cola y mordiéndose la cola comienza este otro sí. proceso. Está, nos encontramos, saben que nos pueden escribir a flojitoproducciones@gmail.com. Eso como tienen el Messenger del Facebook también, que se pueden comunicar. El Facebook. Así que nada, aceptamos todo tipo de sugerencias, comentarios, etcétera. Solo que escriban el margen sonoro. En el buscador que tengan, si es el Google, probablemente sea el Google, pero sí, puede sí. ser otro, el que sea, le van a aparecer muchas cosas, felizmente, muchas informaciones y también todos los programas colgados. Todos en el Facebook, que tienen los datos de cada cosa, no solo de los links, sino también de qué se escucha en cada programa, cosa de que si quieren después recuperar alguna música, alguna versión. O alguien que dice, pero yo de esto escuché otra versión. También puede también, pasar. También. Y también todo es bienvenido. Así y que todos los programas están en dos sitios diferentes. En dos sitios, sí. Por en las dudas. En iVoox sí. y en archive.org, que es un gran repositorio donde es fácil entrar, no se necesita ninguna aplicación. En iVoox sí se necesita una aplicación en el teléfono, en la computadora no. Pero bueno, nada. Multiplicidad de opciones. Además, por supuesto. Los programas, por lo menos cuando sale este programa 93, son retransmitidos tanto por Radio Uruguay Online, donde los sábados y domingos a las 14 horas. A las 14. Radio Uruguay Online. Uruguay Online. Que tiene aparte una vasta programación y que va para todo el mundo. Porque, sí, que vale la pena ahí, porque hay mucho programa de música y no solo de música. Sí, sí. Y después estamos en lazurda.com. Lazurda.com los miércoles. Los miércoles. Donde también pueden escuchar los programas, otros programas, porque no se transmiten el mismo que de la semana, sino que se reiteran otros, con lo cual la variedad es grande. Así sí, que nada. Y lo que tiene el podcast, y también el margen por serlo, tiene que en cualquier momento se puede escuchar cualquier programa de cualquier totalmente. Época. Y dado que nuestra música o la música que pasamos aquí es una música bastante intemporal, porque alguna es de hace décadas, claro, otra de hace claro. nada, y en verdad no nos interesa eso, porque no se trata de la novedad, se trata de todo lo contrario a la novedad, se trata de aquello que no aparece como novedad en nuestro mundo y que es novedad solo una vez que nos aventuramos a salir de los límites sí, sí. de la costumbre. Así que nada, los esperamos a todos en el próximo programa y buena música para todos. Y un abrazo grande, arriba, nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.